Estás escuchando Autonomía Ciclista, nuestro programa número 58. En esta ocasión tendremos la oportunidad de hablar con Biciclón. Como siempre, tenemos que saludar a todas aquellas personas que nos escucháis de tantos sitios como Valencia a través de Radio Malva, en Sevilla Radiópolis, Radio Insurrecta en Castellón, Radio Filispín en Ferrol, Radio Pra en Asturias y, como no, a los vecinos y vecinas de Granada a través de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada. Como siempre, nuestro correo electrónico autonomiaciclista@hotmail.com. En Autonomía Ciclista, el programa número 58. Como decíamos, vamos a hablar con Biciclown, conocido por Biciclown, llamado Álvaro Neil. Pero bueno, es difícil, para mí es difícil hablar de esta persona porque personalmente llevo mucho tiempo siguiéndola y es un gran viajero en bici. Hace poco terminó su viaje y a la gente que nos gusta viajar en bici, pues es una persona referente, ¿no? Álvaro Neil, también llamado y conocido como el Biciclown, descubrió un día que el cementerio está lleno de soñadores y no desea acompañarles. Entonces decidió vivir a la velocidad de las mariposas. Esto nos cuenta en biciclown.com, donde podemos encontrar pues toda la información referente a todos estos años en los que ha estado viajando. En concreto, lleva 13 años viajando en bicicleta. El pasado noviembre regresó a su ciudad natal, Oviedo, terminando este viaje a lo largo de todos estos años por todo el mundo. Su primer gran viaje en bicicleta se llamó Kilómetros de Sonrisas en Sudamérica, va del año 2001 a 2003, y fue, digamos, la antesala de su proyecto grande, que se llama Miles de Sonrisas Alrededor del Mundo, que, bueno, pues es este gran viaje alrededor del mundo de 13 años. Su proyecto lo llamó así, ¿no? Miles de Sonrisas alrededor del Mundo, haciéndole, dice él, cosquillas a la tierra en favor de las personas más humildes con sus espectáculos gratuitos de clown. Biciclown hace referencia a que es un viajero en bici y que va haciendo el payaso, intentando sacar sonrisas a la gente que se va encontrando por el camino. Es autor de 6 libros y ha publicado cientos de artículos para revistas, además de alimentar en la web biciclown.com y de producir y dirigir 5 documentales y un canal de YouTube donde podemos encontrar muchísima información referente a cómo viajar en bicicleta, a cuestiones técnicas, a cuestiones más mentales, a cuestiones más psicológicas, incluso cuestiones emocionales. Desde 2001, Álvaro Neil, el Biciclown, ofrece sus espectáculos de clown de forma gratuita en favor de comunidades y lugares donde han sufrido desastres naturales, como ocurrió en Japón durante el tsunami de 2011. Entonces estamos hablando de una persona que tiene mucha sabiduría en sus entrañas, muchas aventuras para contarnos, y es un gran momento para hablar con él. Como dijimos, el pasado mes de noviembre terminó su vuelta al mundo después de 13 años, pero parece, algunos comentan que su viaje ha terminado, pero parece que no es así. Luego a ver qué nos cuenta Álvaro. Álvaro también, digamos que era una persona más o menos acomodada, tenía un trabajo, estaba tranquilamente en una vida más o menos confortable en Madrid. Y bueno, decidió un día dejar su trabajo, que decía que estaba a gusto, tenía un jefe que no le trataba mal, unos compañeros de trabajo con los que se llevaba bien, pero un día dijo, pues así no quiero seguir viviendo y me quiero ir de viaje en bici por el mundo, sabiendo que esto era a largo plazo. Entonces, pues estamos hablando de una persona que ha viajado entonces a lo largo de todo el mundo. Durante 13 años ha hecho más de 200.000 kilómetros, ha visitado alrededor de 115 países, ha tenido que cambiar más de 3 veces de bicicleta, ha intentado regalar todas las sonrisas que las personas han querido recibir. Como sabemos, Álvaro no es la única persona que ha viajado en bicicleta por el mundo, hay muchísima gente que lo hace, y el ejemplo más cercano en Granada lo tenemos con Salva Rodríguez, que terminó su viaje hace un año y medio aproximadamente, después de 9 años recorriendo también el mundo. Entonces, bueno, no es la única persona, pero sí que es un referente para las personas que nos gusta la bicicleta, viajar con ella y bueno, lanzarse a la aventura. No solo eso, sino también para, aunque no te guste la bicicleta, pues pensar y dejar a un lado todos los convencionalismos que tenemos en torno a nuestra vida, de tener un trabajo fijo, de pensar en la jubilación, de tener miedo a tus sueños. Y esta persona pues te anima a que te lances, porque pues digamos que los sueños están para cumplirlos y no para dejarlos en un rincón de la mente. Entonces, bueno, vamos a tener esta entrevista con Álvaro y a ver qué nos cuenta. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema. Esperemos que os guste y después nos vamos con la entrevista con Álvaro y yo tengo mucha ilusión de escucharle. Pues aquí estamos en Autonomía Ciclista. Tenemos al teléfono a Álvaro Neil, también llamado, más conocido como el Biciclown. Hola, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Pues un poco con frío, pero bien, bien. Bueno, me alegro. Bueno, no queríamos hacer esta entrevista preguntándote cosas que todo el rato te preguntamos, la gente que estamos un poco pendiente de ti o gente que nos interesa qué has hecho a lo largo de todo este tiempo. Antes hemos contado un poco tu trayectoria y ahora queríamos contarte un poquillo, pues más a ti personalmente, de tú a tú, cositas, ¿no? ¿Qué te parece? Pues bueno, si los oyentes saben quién soy, si no, yo tengo una especialidad que es resumir 13 años de mi vida en un minuto. Perfecto, pues eso también nos interesa. Si quieres empezar por ahí, yo ya he hecho una presentación, pero seguro que es peor que la tuya. Entonces, adelante. Bueno, es muy rápida. Yo soy Álvaro Neil, el Biciclown, y desde el año 2001 vivo encima de una bicicleta. He dado la vuelta al mundo, he estado 13 años seguidos fuera de España y acabo de regresar. Durante mi viaje he publicado 6 libros, 5 documentales y ahora estoy viviendo en este país, conociéndolo de nuevo y dando conferencias por la península. Muy bien. En realidad, claro, también pensamos que muchas veces preguntarte cosas sobre lo que has hecho, como lo cuentas normalmente en YouTube, ¿verdad? Tienes tu canal de YouTube, tienes tus distintos canales de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí toda la gente que le interese saber de ti tiene todos esos medios de comunicación a tu alcance, ¿verdad? Cierto, tengo una página web que existe antes de que naciera Facebook, Twitter, Instagram y bueno, en YouTube cada semana trato de subir un vídeo, tengo más de 380 vídeos donde, como el otro día me escribió uno y me dijo, oye, yo te conozco hace tiempo, pero ¿por dónde empiezo? Necesitaba un índice, ¿no? Dice, ¿por qué país empiezo? ¿Cuál fue el primero? Y yo creo que lo mejor es empezar por años, ¿no? Vete al 2001 y a partir de ahí me alcanzas enseguida. Total. Vale, bueno, pues eso, invitamos a toda la gente a que haga un breve recorrido por tu trayectoria, que es muy rica y merece la pena conocer, pero bueno, también esto puede servir un poquillo para la gente que no ha oído hablar de ti, pues que se ponga a ello, porque sin duda es interesante todo lo que nos puedas contar y todo lo que puedan saber de ti, ¿no? Yo quería empezar un poquillo preguntándote, ¿qué es lo que sientes cuando miras atrás y ves los 13 años dando la vuelta al mundo y qué te inspira esa experiencia, así a bote pronto? ¿Cómo te sientes ahora con respecto a eso? Es muy fácil. Mira, casualmente me ha dejado una persona una casa en Areny, en Barcelona, y en el salón te juro que solo tiene un cuadro. Es un mapa del mundo. Y ahora estoy sentado hablando contigo y veo el mapa del mundo y me inspira como cuando ves una foto de tu barrio colgada en una pared de una casa. Yo veo el mundo y veo un barrio. Ahora veo un barrio porque lo he recorrido. Veo África y son tan... 3 años estuve en África, entonces veo Australia, veo la costa que recorrí, veo Alaska y veo los problemas que tuve en Estados Unidos con la policía. O sea, lo que me inspira estos 13 años es que veo en el mapa del mundo, veo mi huella, ahora veo mi huella. Y ahora para ti es otra época, ha cambiado, ¿consideras que ha cambiado una época de tu vida? ¿La aventura ahora es otra? Ahora, ¿qué consiste? ¿En qué va a consistir? ¿Vas a seguir viajando, pero de otra manera? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, a diferencia de otras personas que han dado la vuelta al mundo durante muchos años, pongamos 9, 10, cuando han vuelto, muchos tienen un trabajo de funcionario al que pueden reintegrarse. Sí. Yo soy de aquí en Granada, especie sabemos. De viajeros que no tiene un lugar al que volver. Yo no tengo casa, no tengo trabajo, entonces mi vida no ha cambiado nada. Sigo teniendo que buscarme las habichuelas cada día para dormir, para comer. Ahora me dejan una casa, mañana no. No sé dónde voy a dormir el lunes, te digo la verdad. O sea que quizá me sigo moviendo un poquito más lentamente y menos por el mundo, más por España, pero sigo durmiendo casi cada día en un lugar diferente. O sea que la vida de nómada no ha cambiado en absoluto. Claro, totalmente. Oye, y lo de... bueno, hemos dicho antes que Biciclown, que has estado haciendo actuaciones por el mundo, que tu objetivo muchas veces era sacar una sonrisa a las personas a través del mundo. Lo de clown, ¿por qué nació? O sea, ¿es una condición tuya? ¿Es que tú eres clown, siempre has sido clown y demás? ¿O es una excusa para haber hecho ese viaje? ¿O cómo es esto? No, es lo primero. Yo siempre he sido clown y lo sigo siendo, aunque ahora no tenga un espectáculo a la vista. Pero la idea ha sido combinar una característica mía, que es hacer estos espectáculos, con la bicicleta. Y ahora mismo no tengo en mente un espectáculo, como te digo, pero bueno, ahora me escribían para que diera un taller de clown, de formación. O sea, el clown siempre está ahí porque es parte de mi piel. Claro, o sea, ¿y vas a seguir haciéndolo? Sí, lo que pasa es que yo he actuado desde el año 2001 de manera gratuita. He actuado por una causa social. Pues cuando ocurrió el tsunami, yo estaba ahí, actué. He actuado en campos de refugiados, en África, en orfanatos. Y ahora esa causa social, pues es difícil encontrarla en España, porque yo no actúo, por lo menos porque yo no quiero, actuar para 20 personas. Y no digo niños, porque mi espectáculo no es solo para niños, es para adultos. Entonces, me gusta actuar para 150, ¿no? Y encontrar un grupo de 150 personas así necesitadas no es tan fácil. Y bueno, pues ya me costó actuar en Europa, con lo cual actuar en España de la manera que yo quiero, que es gratis y para beneficiar a un grupo de población, pues es difícil. O sea que no lo sé. Pero bueno, yo sigo practicando, así que nunca se sabe. Vale, bueno, a ver si te vemos por Granada. ahora quería hacerte otro tipo de preguntas más relacionadas directamente con la bici. Como sabes, esto es un programa que intenta promocionar el uso de la bicicleta. Es un programa sobre ciclismo urbano y aquí normalmente tratamos pues temas que conciernan a eso. Entonces yo quería saber tu opinión sobre ciertas cosas en torno a la bicicleta como medio de transporte. Entonces, una de las... ideas es, sería preguntarte, ¿cómo sería para ti una buena promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad? Pienso que... o no solo en la ciudad, quien perdón. Quien haga este tipo de promociones debe ser una persona experta. O bien porque tiene 4 másters en movilidad sostenible, o bien porque ha dado la vuelta al mundo durante 13 años. Me pongo como ejemplo. A mí nadie, ninguna organización de la bicicleta me ha contactado en España para pedirme mi opinión. Simplemente para preguntarme, oye, ¿cómo está la bicicleta por el mundo? ¿Cómo está España en relación a los demás países? ¿Qué has visto en otros países que se pueda implementar en España? Nadie me ha preguntado. He hablado con una organización de mi tierra, de Asturias, Asturias con Bici, y ni siquiera les interesa que yo vaya a dar una conferencia Entonces, cuando las personas relacionadas con la bicicleta no quieren escuchar a alguien que lleva 13 años subido en una bicicleta, me pregunto si realmente estamos yendo en la buena dirección, porque delante de mí tienes a un experto. O sea, es que me puedo considerar un experto porque llevo desde el año 2001 subido en una bicicleta. ¿Y tú crees que estas organizaciones con bici o nadie me ha escrito para decir, oye Álvaro, ven a contarnos tu experiencia, tío, porque, joder, ¿cómo está la bici por el mundo? Nadie. Así que, bueno, pienso que esto es un punto negativo, ¿no?, de la posibilidad de que la bicicleta llegue a tener más usabilidad en España. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque una cosa que he visto en alguno de tus vídeos, que, bueno, me he sentido identificado. ¿Por qué no llevas casco? Y he escuchado que tampoco te gusta. Esto es muy peligroso hablar de este tema, porque aquí surgen los talibanes de la bicicleta, los que te dicen, no tío, no, tienes que ir con casco porque... Bueno, vamos a ver. Primero, ¿quién me está hablando? ¿Me está hablando alguien que lleva la bicicleta todos los días o alguien que la usa para viajar, alguien que corre el Tour de Francia? Hay que distinguir, hay que diferenciar. Yo casualmente te voy a decir una cosa. Todos los viajeros que han viajado más de 8 años por el mundo en bicicleta, ninguno lleva casco. Y no es una cuestión de decir qué guay soy, es una cuestión de practicidad. A ninguno de nosotros el casco nos resulta útil para el uso que le damos a la bicicleta. Si yo trabajara de bicimensajero por mi ciudad, como he trabajado con la bicimensajería La Luna en Asturias, yo llevo casco, porque va rápido, porque te mueves entre coches. Y qué tontería, justo donde el casco lo veo más necesario, que es entre la ciudad y con los coches, donde hay bordillos, aceras, piedras. Oh, se ha cortado, pero vamos a solucionar este problema enseguida. Sí, se cortó, ¿eh? Sí, Álvaro, se cortó. No te preocupes, que esto lo hacemos un corta y pega y fuera. Bueno, yo sigo con el discurso. Sí, adelante. La mayoría de los viajeros de largo recorrido no usan casco. Y yo si viajara por la ciudad, lógicamente lo uso. Y lo uso porque creo que es donde es más necesario. Y es donde la ley no lo obliga. Esto me hace pensar que el que ha hecho la ley no tiene ni puta idea. Sí. Porque donde más hace falta el casco es entre los coches. Y es cuando en algunas ciudades, como Holanda, no se puede poner como ejemplo, porque ellos tienen carriles bici y, coño, es que están protegidos ya. Pero nosotros, que recorremos bicicletas donde no hay carriles bici o el carril bici dura 2 kilómetros, estamos en una jungla. Pero cuando vas a la carretera, cuando vas a un camino, cuando vas con una bici que pesa como la mía 80 kilos, tío, ahí el casco no te salva para nada. Acaban de atropellar a un amigo mío, Mauricio, en Ushuaia, un camión. No llevaba casco. Se salvó porque se tuvo que salvar. Pero si llevaba casco o no, no era el punto. El punto es concienciar a los demás de que la bicicleta es la herramienta que puede salvar la movilidad en las ciudades. Concienciar. Y no poner trabas para el uso de la bicicleta. ¿Qué hacemos con esta gente que alquila la bicicleta en la ciudad? ¿Qué, le alquilamos el casco también? No, porque no hay cómo hacerlo. En Australia querían hacerlo. ¿Y qué hicieron? Porque la gente robaba el casco. Tuvieron que pintarlos de amarillo. Así que si tenías un casco amarillo en casa, se suponía que lo había robado. Curioso. ¿Tú consideras peligroso ir en bicicleta? Sí, un poco sí. La verdad que tengo que decir no me digas que sí. Eso, es, lamentablemente sí, es un poco peligroso. Porque vivimos en una jungla de coches. O sea, y tío, yo cuando veo al del coche mandando un mensaje, me da un miedo que me acojona. O sea, es que me parece una barbaridad. Entonces, ¿que es peligroso? Sí, pero yo no voy a dejar de hacer algo que me encanta porque sea peligroso. Los ciclistas tenemos que reclamar nuestro espacio en la ciudad y en la carretera. Y se reclama usando la bicicleta, no poniéndote casco y un chaleco amarillo y 80 lucecitas de colores. Vamos a ganar el espacio en las ciudades y en las carreteras a base de estar presentes. Y que tengan que atropellarnos, a mí me han atropellado. Pues sí, pero no voy a dejar de usarla por eso. Claro, total. Hablando de modelos de ciudades, ¿nos sabrías decir algún modelo de ciudad que te haya gustado en torno a la movilidad en el mundo? Hombre, lógicamente Ámsterdam pues está llena de bicicletas y es una pasada. Skodar en Albania es una ciudad súper tranquila donde no sé por qué se ha extendido muchísimo el uso de la bicicleta y pues conviven, no hay carril bici, ¿sabes? Los coches aparcan como quieren, pero hay tanta gente usando la bicicleta que el conductor sabe que está jugando en campo contrario. Claro. Nosotros, en realidad, desde este programa, normalmente estamos todo el rato diciendo que nosotros no nos gusta el carril bici, nos gusta... Y precisamente ahí has puesto dos ejemplos que para nosotros son muy paradigmáticos. Preferimos el segundo modelo del que nos comentas que el primero, porque consideramos que el primero, el que está afincado en el norte de Europa, nos excluye y nos aparta de la ciudad y crea más problemas de los que soluciona, cuando en realidad la movilidad en las ciudades debería estar más incentivada al uso de la bici, más que apartarla y dejar el privilegio del coche donde lo tiene ahora mismo, ¿no? Ese es nuestro posicionamiento en el programa. Sí, y el mío es compartir, ¿no? Decir, porque claro, cuando luego te ven en un lugar que hay carril bici y tú no vas por ahí, te gritan, tío, vete por el carril bici, pero voy si me da la gana, ¿entiendes? Que no estoy obligado. Entonces, crear carriles bici confunde muchísimo a la gente. Exacto. Luego vas por el carril bici y ahora donde estoy aquí en Arenys, está siempre bloqueado con coches, siempre. ¿Y qué hago? El otro día me tuve que salir y un coche venía y casi me pilla y se enfadó conmigo y digo, pero tío... Pero si me estáis bloqueando el camino, o sea, deja las cosas. Lo que tenemos que construir es un modelo de convivencia, de respeto. Exacto. La bici puede ir por la carretera, puede ir hasta por la acera, pero hay que ir con sentido común y sabiendo que así como en la carretera tú deberías ser el rey porque eres el más desprotegido, en la acera tú eres la última mierda y tienes que ir despacio porque cualquier persona peatón tiene preferencia sobre ti. Es una escala de sentido común y que haya que hacer leyes para esto me parece una falta de educación tremenda. Totalmente. ¿Qué te inspira? Bueno, ¿qué crees que se fomenta más en la ciudad? El uso, bueno, creo que lo estamos hablando, pero bueno, ¿el uso del coche o el uso de la bici en las ciudades? Bueno, mira, el uso del coche no se fomenta. Es que es como es lo más la gente es perezosa, entonces pues acaba usando el coche. Lo que hay que fomentar es lo que es bueno y no se está usando. A ver, la cultura hay que fomentarla, porque si no nadie leería. Tenemos que fomentar. La televisión no hace falta fomentarla, se fomenta sola. Pues la bicicleta es lo mismo, hay que fomentarla porque la necesitamos. La bicicleta es necesaria, no es una cosa de lujo, no es para los domingos, es necesaria para que las ciudades sean habitables. Y vamos a pasar de soportar las bicicletas a pagar a la gente para que vaya a trabajar en bicicleta, lo cual ya está ocurriendo en muchos países. Total. ¿Qué te inspira el vehículo al motor privado? Bueno, es una necesidad, ¿no? Cuando estás mal y necesitas una ambulancia, pues es un gran invento. Una herramienta. Pero... Claro, pero creo que es como la tecnología, es buena, pero estamos haciendo un uso demasiado excesivo de ella. Y el coche también es bueno, pero no nos sabemos dosificar. Y necesitamos leyes que penalicen el uso del coche, que digan, mira, tío, aparcar con tu coche en el centro de la ciudad te va a costar muy caro. O sea, no es una cuestión de que lo puedas pagar, es una cuestión de que nosotros no nos lo podemos permitir. Totalmente. ¿Y en qué crees que cambiaría nuestra sociedad si la gente montara más en bici? No solo en la ciudad, hablo en general. Va, yo he estado en países como en Burkina Faso, como en Albania, donde ves a la gente en bicicleta y es que se establece ya una comunicación. Dos personas en bicicleta que no se conozcan de nada, que coinciden en un semáforo, se miran y están conectando con la mirada. Dos vehículos parados en un semáforo ni siquiera se miran los conductores. La bicicleta hace un mundo mucho más sociable, mucho más afable, mucho más alegre. Solo tienes que ver cuando cierran los domingos en Bogotá, cierran las calles para hacer el centro ciclable y se respira un ambiente de fiesta que es la leche. A mí me molesta muchísimo el día sin bicis o sin carros, porque digo, pero tío, ¿cómo que el día sin coches? Es que debería ser siempre el día sin coches. Y es que se ha convertido en una propaganda política de hoy es el día sin... ¿Cómo que hoy es el día sin coches? Hoy debería ser el día con coches. Venga, hoy te dejamos usar el coche, ¿vale? Pero no hemos evolucionado. A los ciclistas, sobre todo a los que somos profetas o los que utilizamos la bici tan de manera intensiva, nos usan como propaganda. Y eso es muy peligroso. Totalmente. Muy bien, Álvaro, joder, es un placer hablar contigo. No que te queremos robar más tiempo, pero sí quería decirte una última cosa. A propósito a una bueno, a una mini entrevista que te hacen en la revista Ciclosfera en el otoño del 2016. Decías una frase, bueno, que la repites en algún vídeo y demás, ¿no? Pero sí. Dices, todo el mundo intenta ser feliz, pero elegimos caminos muy raros. Y yo lo primero que pensé cuando leí esta frase, dije, joey, ¿tú no has elegido un camino raro para ser feliz dando la vuelta al mundo en bicicleta? Pues quizá a veces es como cuando vas a la montaña, que el camino que da más rodeos es el único que te conduce a la cima. Y aquel que tú dices, no, por aquí recto, aquel no te lleva a ningún lado. Quizá el camino que yo he elegido no es tan raro. Al final del camino ya vamos a ver. Vale. Muy bien, Álvaro. Joder, pues muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos. Y animamos a todo el mundo a que siga Biciclown sus siguientes pasos. Es muy interesante lo que nos cuentas y lo que cuentas a través de las redes y de YouTube, etcétera. Y, joder, solo agradecerte. Para mí personalmente ha sido un verdadero placer poder hablar contigo y espero que no sea la última. Gracias por vuestro interés, por estar ahí, por difundir la bicicleta y ojalá puedan estas charlas que doy por España pues ir un día a Granada a dar alguna de mis charlas y que nos conozcamos en persona. Ojalá, cuenta con nosotros para apoyarte, desde luego. Venga, pues un abrazo desde aquí. Un abrazo, hasta Álvaro. Pronto. Cuídate. Gracias. Chao, chao. No problems, only solutions. Bueno, un placer hablar con Álvaro, con Biciclown. Recordaros que podéis seguir toda su información en biciclown.com y en YouTube y en tantos sitios como queráis. También recordaros que ha escrito libros, que se puede leer sus aventuras. Y no sé, ¿qué más contaros? Álvaro Neil, toda una persona para conocer y para leerla. Ahora recordaros un poco las convocatorias que tenemos en torno a la bicicleta en Granada. Empezamos diciendo que el Tire Bici a Piñón, Tire Bici autogestionado de Granada, que se encuentra en el Centro Social La Redonda, camino de Ronda 190, ha vuelto a abrir sus puertas en este nuevo año y en formato taller colectivo. Entonces allí podemos ir a arreglar nuestra bicicleta, tenemos una serie de herramientas colectivas que podemos usar y poner a punto nuestra bici, hacer pequeñas reparaciones, recibir consejos. Incluso también hay una parte de desguace donde podemos coger las piezas que nos hagan falta, llevar las piezas que no necesitemos ya, etcétera. Esto es los jueves, después del comedor vegano de La Redonda, de 3 a 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Jueves de 3 a 5 de la tarde, taller colectivo a Piñón de bicicletas. Ahí lo tenemos, en La Redonda. Y luego también recordaros que desde el Taller Bici a Piñón y apoyado por el programa Autonomía Ciclista, que es el programa que estás escuchando, hemos creado una bicicleta de cicloturismo, una bicicleta con bastantes piezas nuevas, y la estamos sorteando para apoyar a Radio Almaina, la radio libre de Granada, una radio autogestionada. Y bueno, pues estamos vendiendo papeletas tanto en la Biblioteca Social Hermanos Quero, como en el restaurante Al Laurel, como el Taller Bici a Piñón. También nos podéis escribir a autonomiaciclista@hotmail.com si estáis interesados en las papeletas o para comentarnos cualquier otra cosa del programa. Y os animamos a que compréis papeletas para apoyar a Radio Almaina y también que tengáis mucha suerte y que os toque esta bici. Toda la información en cuanto al sorteo y las características de la bicicleta, así como fotografías de la misma, lo podéis ver en bicialtrabajo.wordpress.com. Ahí podéis encontrar toda la información. ¿Y cuándo será el sorteo? Que el sorteo será el 17 de marzo, que se va a encontrar el sorteo dentro de unas jornadas especiales que se van a hacer en el aniversario al Taller Bici a Piñón en el Centro Social La Redonda. Hasta ahí estas dos convocatorias interesantes. Recordad que, como siempre, podéis hacer socios o socias de Radio Almaina para contribuir a que este programa y todos los demás que seguís a través de esta radio continúen en las ondas. Y simplemente a través de la página web podéis conocer todos los detalles de qué manera haceros socios y participar del mantenimiento de esta radio. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Hemos hablado con Biciclown, un viajero de la bicicleta. Ha sido muy interesante la conversación. Esperemos que os haya gustado y os esperamos en el próximo programa. Hasta la próxima.